tranquila porque te tenía cao, tristeza lo he olvidado. Fuera de mí, ya no quiero, pero tú quieres de mi mente. We'll be right back.